viciosa, adicta, etc. La salida del alma se produce por una secuencia química. Si sus nímeos energía están cargados de electrones, su salida se producirá por el chakra de la procreación y al hacerlo será atraído por la oscuridad del electromagnetismo más bajo, ya que éste está cargado de hierro y al estarlo se sentirá atraído por la tierra, ya que ésta es rica en hierro. Si el alma se desprendió de la mayor parte de su materialidad, es consciente de su vida y vivió de acuerdo a normas morales y éticas, si su obra, acción y pensamientos fueron de buenas intenciones, entonces saldrá por el plexo solar. Si su salida se produce por el plexo solar, significa que tiene más protones que electrones, entonces se sentirá atraído por la luz del electromagnetismo y de su carga eléctrica. Como esta alma tiene una cantidad de quarks unido con los protones, su electricidad es más alta y medianamente aguda, por lo tanto se sentirá atraída por un electromagnetismo medio. Y si su conciencia está despierta, si su obra, acción y pensamiento se mueven a través de la causa y efecto, si su conocimiento, entendimiento y amor, sobrepasan el nivel planetario y se abocan al cosmos de creación eterna, etc. Entonces saldrá, por la glándula pineal. Si el alma se ir por la glándula pineal, entonces ya no será atraída por el electromagnetismo, sino que sus protones y quarks, serán atraídos por el magnetismo del planeta y este se encuentra en los dos polos. Es el magnetismo más elevado y la frecuencia más alta. En el universo solo cuenta la frecuencia, electricidad, vibración, ritmos, color, etc. Sabemos que a ustedes, les gustaría que les dijéramos que bajarán unos ángeles y los llevarán a la tierra prometida. Sí, habrá otras almas que se encargarán de recibirlos, pero deben saber, que así como nacen solos, así también nacen a la realidad par. Todos en el universo se realiza por merecimiento y todo es atraído o rechazado por los mismos motivos. La energía en el universo es sabia, ella ya está grabada para continuar su proceso de existencia y se agrupa con aquellas que son afines. 29. Si los nímeos energía ya están grabados, existe la predestinación. Para entender la pregunta, deben primero partir del hecho, que ustedes son una continuación de muchas vidas, dijo la hermana Interana, las cuales son vividas a través de las encarnaciones. A partir del concepto de la encarnación y reencarnación, podrán entender que la vida no comienza de cero cuando nacen, sino, que los pensamientos continúan correlacionándose energéticamente de vida en vida. Esta forma de existir ha hecho que ustedes acumulen en esa energía que transportan, una serie de factores positivos o negativos que van trasladando consecuentemente, de nacimiento en nacimiento.